si no, no hacemos nada. Tranquilo, tranquilo. Aguarda. No te me pongas nervioso. Mi amigo Angelino es el encargado de esta cervecería. ¿Cómo te lo diría yo? Un momento. Tan el cargado. Vamos, el amo. El Führer. Vamos a ver. ¿Tú a qué has venido aquí? Hombre, yo a lo que salga. Si toca trabajar, trabajar. Si toca chavalas, chavalas. Mira, Pepe, aquí hay que levantarse a las 5 para ir al trabajo. Terminas un empleo y empalmas con el otro. Y luego, si tienes alguna chapuza en horas extra, tú me dirás cuándo vas a ligar. Hombre, pero si te las ponen en el cuarto de al lado... Bueno, pues buenas tardes, estamos aquí en el programa número 27 del sótano, donde, como podéis oír, hoy estamos de fiesta, es un día festivo, suena música escatalítica, y aquí, pues, bueno, hoy sobre todo es un día muy sentimental y muy especial, porque ha vuelto el mítico Café Yolé. Buenas tardes, Café Yolé. Buenas tardes, aquí estamos otra vez después de 2 meses casi, ¿no? De... Sí. He estado recluido en un... En un gulag, en Siberia. Sí, en Siberia, meditando. Bueno, también está aquí el señor Pomelo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y el señor Illo. Buenas tardes. Y aquí el señor Dark. Hoy el señor R, pues, se nos ha ido de tour a un país pequeño, se ha ido a Liechtenstein a sacar el dinero que tenía ahí recaudado de los banqueros. Bueno, pues en el programa de hoy vamos a hacer, como siempre, un magazine. Y bueno, también lo que estabais oyendo era el gran Alfredo Aranda, que falleció hace un par de días. Y era un cacho de la película de 20 para Alemania, Pepe, ¿no? Sí, un poco recreando lo que está ocurriendo ahora otra vez de nuevo, ¿no? Sí, nos vamos todos para allá, ¿sabes? O sea, que volver a traer la época de a por suecas ahí detrás de ellas, donde los hombres peludos van a por las mujeres nórdicas y rubias y esbeltas. Bueno, pues en el programa de hoy yo hablaré de un clásico de ciencia ficción, que es la novela de Hagan Sitio, que sonará más por la película de Soylent Green, donde estaba el gran y el mítico Charlton Heston. ¿Qué película de esa época de ciencia ficción no estaba, no? Hombre, es que Charlton Heston en esa época era como una deidad, era Dios, estaba en todos los lados. Señor Pomelo nos va a hacer un resumen de lo que ha visto este fin de semana en Expo Manga, ¿es correcto? Sí, es. Hablaremos de, bueno, nuestras impresiones, que hemos vivido allí, que ha sido un fin de semana estupendo. Y también aprovecharemos para estrenar el manga Yamahiro, que por fin ha llegado a España. El señor Illo nos va a hablar de una novela del Dinkuth, ¿no? De una comedia llamada Darkfall. ¿Y da miedito? Bueno, en partes. En partes, ¿no? En partes o en tus partes. En partes, en algunas partes. Y el señor Café Yolé nos va a hablar de el gran Constantino Romero, otro que nos ha dejado, ¿no? Nos abandonó también el sábado pasado y voy a hacer un pequeño homenaje a la gran voz de España. Muy bien, muy bien. Pues vamos con nuestro apartado de noticias. para empezar, diremos que J.J. Abrams quiere dirigir 22-11-63, la novela de Stephen King sobre los intentos de un profesor por evitar el asesinato de Kennedy, que iba a ser llevada al cine por Jonathan Demme, quien ha desistido finalmente del empeño. Abrams, que se ha llevado los derechos del libro a través de su compañía Bad Robot, pretende dirigir la película correspondiente, dado que es un gran fan de Stephen King y fracasó en su intento de adaptar a la gran pantalla La Torre Oscura. La famosa saga Total War ya tiene fecha de salida para su último título. Rome 2 será lanzado el 3 de septiembre de este año. A los locos de la estrategia nos tocará esperar todo el verano. El juego saldrá en distintos formatos. Uno será el juego básico y el otro una versión coleccionista, en el que te vendrá aparte una catapulta a escala, fichas y una expansión del juego en la que lucharás por la supremacía de Grecia. Conferencia sobre el viaje espacial con prestigiosos científicos y escritores de ciencia ficción. Los días 21 y 22 de mayo en San Diego se va a celebrar una conferencia de ciencia ficción y ciencia sobre el viaje espacial. Entre los científicos estarán Freeman Dyson, Paul Davies y entre los escritores Neil Stephenson, Joe Haldeman, Gregory Benford, Jeffrey Dundas y David Frin. Pues mayo de 2014 parece que será la fecha prevista para el estreno de El amanecer del planeta de los simios, continuación de la película de origen del planeta de los simios, y se asume que en esta segunda entrega la dominación global de los simios y su lucha contra la humanidad serán más palpables y Gary Oldman estará en el reparto. Qué grande el mono, la otra, yo me sentí más identificado. Gary Oldman, César. ¿De en plan simio o será humano? Eso no se sabe. No se sabe, ¿no? No lo sé. Juego de simio, Gary Goldman, pues es un poco raro, ¿no? No, coño, pero... Es como ver a Sid Vicious de simio, ¿no? Es un poco chulo. No sé el papel que tendrá, ¿no? Ni idea, ¿no? Vuelve a hacer al cine. La Fox producirá una adaptación cinematográfica de la célebre novela de Asimov. La película será dirigida por el debutante Henry Hobson, que hasta ahora solo se ha dedicado a efectos especiales y guiones. Así que, agüita, vamos a agarrarnos todos un poquito, que puede ser aquí cualquier historia. Pues desde este viernes 10 de mayo se puede ver en las salas españolas Stalker, la nueva joya cinematográfica del director coreano Park Chan-wook, que es el director de Oldboy. Uh-huh. Esta es su primera película en Hollywood y entre otros actores cuenta con Nicole Kidman y Matthew Wood, que darán vida a una misteriosa familia que esconde muchos secretos. Tiene buena pinta. ¿Habéis visto ya el trailer? Lo estuve viendo el otro día y no sé. No. Pues, a ver qué tal. A mí me gusta Nicole Kidman. El director coreano, ¿no? Que ya y bueno, pues yo estoy muy nervioso porque ya en YouTube podéis ver el tráiler de lo que va a ser la adaptación cinematográfica del juego de Ender. Y yo estoy ya que me pongo nerviosita ya. Sí. Y no sé, yo por lo que he visto tiene bastante buena pinta, aunque luego claro, del tráiler a la película puede ser un poco duro. Decir que por ahí tiene como un spoiler, ¿no? Por lo que me comentaste. Sí, Juan, puesto tú sí que te has leído la novela, tienes que ver el tráiler porque es que han puesto un pedazo de spoiler, pero de nada. Dice, luego fuera de micros te comento un poco para no... Sí, no fastidiar a la gente que no hemos leído la novela y no sabemos cuál es el spoiler. Vale. Vale, voy a poner un tema de Ana Curra y los seres vacíos. Thank you. Bueno, pues seguimos con las fiestas catalíticas y, oye, que la verdad es que es pegadizo el estribillo este, ¿eh? De los celos apoderan de mí, ¿eh? Sí, muy, muy pegadizo. Sí, qué gran tema, sí. Qué grande. Que ya voy a decir ahora que, como lo que nos estabas comentando de los seres vacíos en Acurra, sí, este bueno, grupo. Un grupo peculiar, porque es un grupo que mucha gente piensa que se formó después de que Parálisis Permanente y sobre todo la trágica muerte de Eduardo, que por cierto ayer se celebraba el 30 aniversario. ¿Ah, bueno, sí? Se celebraba. 30 años ya de la 30 muerte. 30 años ya de la muerte de Eduardo Benavente. Sí, lo sabíamos y estábamos celebrando. Por eso hemos puesto esta canción precisamente hoy, ¿no? Venía con la acción, ¿no? Aquí, joder, que ha visto que ha sido como... Vamos, ahí... Yo sabía que tenía que poner algo aquí relacionado. Sí, sí, ¿no? Pues nada, este grupo se formó un poco para que Ana, que ya componía algo, pero no terminaba de encajar con el perfil que buscaba, pues decidió montarse un grupo paralelo con ideas que ya tenía Eduardo. De hecho, algunas de las canciones son suyas. Y bueno, pues luego ya tras el fin de Parálisis y la muerte de este, ella decidió continuar por su cuenta con Seres Vacíos. Y parece ser que varias adiciones llevaron a que el grupo la mandara a freír espárragos y luego ella continuara en solitario. Muy bien, muy bien. Pero está ahí, te veo puesto ahí con la música, ¿eh? Sí. Bueno, también es porque tienes un programa también de radio de música, que bueno, lo podías anunciar si quieres aquí, hombre, para darle un poco de público. Bueno, bueno, pues nada, si a alguien le apetece seguir escuchando historias ochenteras y punk rock bastante mongólico, los jueves de 8 a 9 en Radio Utopía puede escuchar Ruta 130, que por cierto, mañana vamos a tener a Larsen. Anda, no jodas. Van a pasarse el monje y el rana de Larsen a contarnos sus locuras... aventuras en los años 80. Mitiquísima banda de punk de los años 80 en Madrid, sí, sí, ¿eh? Sí. Gran canción como Malditos Franceses, sí, sí, ¿eh? Eso sí, es, sí, sí, sí, sí. Todavía tienen memoria de para acordarse de lo sí que hicieron en los 80. lo tienen apuntado, creo. Bueno, pues vamos ya a empezar un poco a entrar ya en materia. Dejamos la música, dejamos el punk, dejamos... Vamos un poquito con el Spomanga, ¿no? Sí, y dejar la droga en la mesa. Hasta después de que termine esto. Vale. Bueno, pues ¿qué tal el Spomanga, señor Pomelo? Cuéntanos un poquillo así, ¿cómo ha sido este fin de semana? Muy bien, pues una vez más, éxito rotundo, asistencia masiva. De hecho, además, este fue uno de los años... en los que se quedó gente fuera, un pabellón como es el de la Pipa, que no es el aforo que tiene, pero que es monstruoso, y hubo gente que no pudo entrar por aforo limitado. Es realmente sorprendente. Y bueno, pues decir que fue un año realmente productivo, no solo a nivel de presentaciones, porque siempre se suelen aprovechar estos eventos para presentar algunas series, como por ejemplo Yamahiro, que es de la que hablaré después. Pero además también se presentaron animes, series, incluso música, porque parece ser que el fenómeno del Japan Pop y el Korean Pop está calando entre los jóvenes de hoy en día. Hay discotecas, ¿no? Hay sitios así que pensan en esta música, ¿no? Y de hecho ya han venido algunos grupos a tocar. De hecho, yo tuve la suerte de ver a Miyagi, que es uno de los artistas estrella, entre comillas, de esto del Japan Rock. Y es cierto que es un fenómeno que ha crecido mucho, sobre todo a partir del año 2010 o por ahí, verdaderamente, quizás también por el aspecto visual, ¿no? Ha llegado a un número bastante amplio de fans, ¿no? Pues y... nada, habrá que meterse en ese mundillo, ¿no? Y... ¿Pero qué pasa? ¿Que se cansó de entrenar a The Karate Kid en Miyagi? Sí, y se la música ahora. ¿Te imaginas? Pasean su cadáver, creo, porque creo que está muerto. Pues ni idea, la verdad. Lo que hacen es pasear su cadáver por los escenarios. Ese ya mayor, ¿no? O ciento y pico, sí, se ha muerto, ¿no? Mayor de muerto, creo. Mayor de muerto. Pero bueno, también es cierto que además hubo un concierto, la famosa Michan, que ya ha actuado en otras ocasiones, dio un show allí en el teatro. Y también con gran asistencia. Así que bueno, parece ser que son buenos tiempos para la música oriental, por decirlo así. Y en otro orden de cosas, pues bueno, este año también yo destacaría sobre todo el enorme nivel que ha habido en el concurso de cosplay. Que bueno, para quien no lo sepa, cosplay básicamente consiste en disfrazarse de un personaje que te gusta y actuar como él, ¿no? Uh-huh. Y este año, pues la sorpresa sin duda fue un chaval que vino disfrazado de Totoro. No, ¿de Totoro? De Totoro, pero a tamaño real. O sea, un tipo que era un Totoro a tamaño real. Hostia, con su cola, con todos los detalles, totalmente peludo. Pero que era realmente sorprendente el calor que debía estar pasando. Pobrecillo, sí, sí. Y hizo un espectáculo divertidísimo, a pesar de que le costaba mucho andar. Pero fue sorprendente. Y además, también la sorpresa de un grupo de 13 personas disfrazados de League of Legends. Uno de los juegos más punteros. Sí, sí, sí. Madre mía. Y con un detalle verdaderamente espectacular. Oye, el de Totoro, joder, es que es una película que me toca mucho la fibra, tío. Sí, es una película súper entrañable. ¿La habéis visto, la de Miyazaki? Mi vecino Totoro. ¿Mi vecino Totoro? Joder, súper bonito. Pues recomendable, también, y desde luego, claro, obviamente fue el ganador individual porque... Pues ¿qué tamaño real? ¿Cuántos? ¿De 2 metros sería el bicho? Prácticamente, sí. Madre mía, madre mía. Y, como, y aparte, bueno, entre otras cosas, pues bueno, gente disfrazada de Lupin III, de otras series de, como... Lupin II... Y la colegió las estas niponas. Eso es lo que te gusta a ti, Me ponen, amigo, los calcetines blancos, las minifaldas a cuadros. Sí, sí, también había. De hecho, la serie Kitausen, que básicamente es una serie de colegielas dándose hostias, pues había un grupillo de chicas ahí. Haber puesto ahí una piscinita de barro. Para... Eso, precisamente, el presentador del concurso añadió a que a esa actuación justo le faltó el barro. Eso, ¿no? Sí, sí, sí. Madre mía, madre mía. Pero bueno, un evento, pues como decimos, estupendo. Lo pasamos muy muy bien, aparte entre otros concursos como el de comer ramen picante, que a más de uno casi le estalla el estómago. Hostia, el ramen es duro, ¿eh? Es duro, pues imagínate el ramen picante. Madre mía. Bueno, bueno, o sea que ha sido un éxito, ¿no? Entonces. Un éxito rotundo, como decimos, y bueno, pues lo pasamos estupendamente, vimos alguna película por ahí, y nada, también aprovechamos para hacer compras. La verdad es que estos sitios es terrible ir con dinero, porque es que te puedes comprar absolutamente cualquier fricada. ¿Qué llevas en la mano, Yo en la mano llevo un muñeco, porque yo realmente no soy uno de los que más colecciona figuras, pero la verdad es que de vez en cuando se apetece. Y me compré unas cuantas de Bobo, la serie que hablé la semana pasada, y aquí tengo en mi mano al enorme Tokoro Tennosuke, el hombre de gelatina, que, bueno, una figura bastante chiquitita, ¿no?, pero muy divertida, que además venía acompañada con su espada nabo. Yo, joder, pero de la espada nabo... tenemos aquí presidiéndonos la mesa. Efectivamente, está luego igual hecha un combate contra Verónica, a ver qué pasa. Oye, yo la pregunta, ¿la espada nabo es porque nabo es un nombre japonés o es nabo de...? No, es un nabo. Nabo. Es, ¿no?, un nabo del huerto. ¿Y por qué no te la has traído? ¿Dónde la has dejado, cabronazo? Pues porque es que se me pierde luego las cosas, ¿eh? Se la ha llevado a Verónica para jugar un rato aquí. Está en el cajón. Joder. Yo con esto de las compras, yo tengo un colega que, o sea, es bastante friki con el tema de los muñecos, sobre todo de los Caballeros Zodíacos y de Transformers. Sí. O sea, hecho en su casa tiene un museo, o sea, y cada año o dos años va a Tokio siempre. Y, o sea, es que el pibe se lleva, por ejemplo, no se lleva ropa casi, para que le quepa a todos los muñecos figuras. Posibles, todas las figuras en la maleta, o sea, sí. Es exagerado. Y se vuelve en un autobús. Sí, pero es sorprendente el nivel de coleccionismo, porque además como cada vez es que se hacen exactamente igual. De hecho, es que ahora yo me quedé sorprendido porque había figuras incluso de estas de chicas de enormes senos y tal, y que es que los toques son blanditos, es que es alucinante. Había estas cosas ya, pero es que hasta cualquier mínimo detalle, como que se le caiga las bragas a las muñecas, como que... Pero es que eso yo creo que eso ya para jugar o eso para... No, porque... es exposición, es... Son, además son juguetes que lo ponen que son... Pero solo para exposición. ¿Se ha comercializado eso? Sí, sí, claro que está. Para comprarlo, ¿no? Fecha... Se está poniendo nerviosa, ¿y eso lo puede comprar? Hay una edad recomendada, pero no por algún tema de... Puede ser legal, simplemente porque son figuras para exposición, no para jugar. Imagino de verdad, ¿no? Sí. Sino porque es de coleccionista. Es coleccionismo puro, sí. Pero, y es para tenerlos pues en una vitrina. O... Pero pilluelo, tú sabes lo que vas a hacer con esos muñecos, ¿no? Si los compras, ¿no? Pues si es tamaño 1-1, sí. Bueno. Así que vamos, una triunfa. Oye, esto lo de que se cae la braga me ha dejado bastante alucinado. Pues eso, es que fue muy curioso, porque esto fue una amiga que es una gran coleccionista, ¿no? Y pues se fue a comprar una figura, además una de estas, una escala bastante grande, y dice, joder, me sorprende mucho el nivel de detalle. La bajó y justamente se le cayeron las bragas a la muñeca. Y se quedó alucinando con una cara como, pero bueno, ¿qué es esto? Pero, bueno, es lo que tiene. Los japoneses para esto son muy suyos, ¿no? Y allí sí que hay un verdadero fenómeno de coleccionismo. Nada de los talla de los japoneses, porque apenas son depravados, ¿no? Sí, es que va. No lo hubiésemos imaginado. No. Y luego se piselan todo, no me lo creo. Qué de coña, la verdad, ¿eh? Luego te ponen ahí píxeles para todo. Sí. Y la muñeca solo falta metérsela, ¿sabes? Por cierto, este año, hablando de píxeles, hubo un stand solo de hentai, cosa que no había estado nunca. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal? Tuvo que ir más a peña. Pues sí, la verdad es que era curioso, porque esa la peña así como que pasaba de lado, como, esto no va conmigo, pero luego el domingo, el último día... Volvían a pasar, ¿no? Claro, el domingo se veía que habían vendido bastante y les había ido bien el negocio. Madre mía, o sea que ya esto ya se empieza a ser muy calenturiento el Spomanga, ¿eh? Entre las muñequitas, el cine hentai, las chicas cosplay, bueno. ¿Qué crees que usan para atraerla? Es que claro, tú también te estás preguntando por qué cada vez viene más gente, pues normal, todo eso. Ya. Pero bueno, también fue interesante ver cómo había familias enteras, es decir, el padre, la madre y el niño pequeño dando una vuelta en plan curioso y comprando pues alguna gorra, alguna cosilla, que también, oye, eso está bien, ¿no? Que la familia se dé una vuelta. Claro. Los niños aquí, papá, mamá, hentai. Las primeras palabras. Bueno, bueno, pues vamos a pasar ya con lo siguiente, que yo creo que ya nos hemos calentado bastante. Y lo único que recuerda luego a Verónica, que, nos, que te devuelva la espada. Sí, la espada Nabo. La espada Nabo. Tiene que hablar ahí de Iron Hero. Eso es, vamos a hablar de un cómic, ¿verdad? El manga, sí, que por fin llevamos, yo al menos llevaba esperando mucho tiempo. Y Iron Hero, además, fue el ganador, de hecho, del famoso concurso a mejor manga. Pues fue este año el ganador porque, bueno, era un manga muy, muy esperado y que tiene una historia bastante, bastante turbia detrás, porque, bueno, parece ser que uno de los ayudantes del autor, cuando estaban a punto de terminar el número 5 o el número 6, porque es un manga bastante actual, entonces aún está en proceso creativo y se siguen sacando números en Japón, pero parece ser que uno de los ayudantes murió. En plan que se suicidó mientras estaba dibujando una viñeta. Y ya eso pues parece que le añade un morbo extraño, porque el protagonista de este manga es un ayudante de un mangaka, o sea, de un dibujante de manga. Claro, que tiene ahí una especie de leyenda negra. Sí, ahí, tiene ya una leyenda negra y suele ser un manga bastante joven. Pero bueno, en otro orden de cosas, es un manga que cuenta la historia de Hideo, el típico, bueno, perdedor, por decirlo así, un tipo de 35 años que no tiene amigos, no tiene a nadie. Bueno, sí, tiene a un amigo imaginario con el que habla de vez en cuando y una entrecomillada novia que básicamente está con ella no porque le guste nada, simplemente pues por tener sexo con alguien, intentar pues desahogarse cuando puede. Y pero bueno, una chica que aparte de ser bastante fea, pues es una borracha de cuidado y le pega, le maltrata y bueno, es un poco triste, la verdad. Y entre todo esto, pues por la noche se acuesta muy muy tarde porque sufre alucinaciones. Estas alucinaciones le hacen ver una especie de seres mitológicos japoneses como que le quieren atacar y quieren matarle. Entonces entra una paranoia bastante surrealista y él pues intenta sobrevivir entre sus posibilidades, en plan poniéndose barreras mágicas con tomos de manga y cosas así. Y así intenta vivir un poco el día a día de una manera medianamente sana. Así que bueno, un manga muy muy recomendado para los que busquen bueno, historias más psicológicas, más profundas, también algo más turbias, porque bueno, aparte de ser un manga en el que hay bastante violencia, bastante sangre y bueno, historias un poco extrañas, es muy muy recomendable porque el autor se mete mucho mucho en la mente de estos individuos, ¿no? Estos seres muy, como muy introspectivo, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Y bastante maduro, ¿no? Sí, sí, sí, es un cómic ya más maduro, más para adultos, se podría decir. Porque bueno, a pesar de que tiene los típicos toques de humor clásicos del manga, pues sí que ya se mete en otros terrenos, ¿no? Y la verdad es que ir viviendo un poco la vida de este hombre pues es bastante duro, ¿no? Porque aparte de que está completamente loco, pues tiene pues una vida muy muy triste. Y aún así esto va evolucionando hacia unos derroteros cada vez más extraños. Y bueno, hasta aquí podemos decir. Pero un manga para los que guste el misterio, el gore también de alguna manera, el terror y el concepto más psicológico del manga, pues muy muy recomendable. Yo de hecho le pongo un 10 a este manga porque es que me parece perfecto en todo. En guión, en dibujo, el dibujo es lo que te iba a decir, que el dibujo es muy bueno. Es muy, y no muy es bueno. El típico... Efectivamente. Es el manga. Típico shonen que bebe de la influencia de, pues, de los clásicos mangaka, ¿no? Se parece mucho al estilo de Akira. Sí, efectivamente. Sí. Va más también a esa raíz más clásica de y ese cómic más visceral también. Y unos seres que es que son totalmente reales. Es decir, aquí pues es un chaval, que bueno, un tipo ya más mayor, que podría ser un tío que vive en Japón ahora mismo y que se puede identificar perfectamente con él. Y como decimos, es un manga muy muy interesante para leerlo con calma, con tiempo y saborearlo, porque puede que sea un poco amargo, pero la sensación que deja es extraordinaria. Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que tiene buena pinta. Para recordar, eso es Ayamahiro, ¿no? Ayamahiro, de Kenzo Hanazawa, y ya está a la venta en cualquier punto habitual, porque además lo edita Norma Editorial, con lo cual bueno, pues está en cualquier lado. Vale, vale. Pues mira, antes de acabar tu sección, una preguntita que iba a hacer. ¿Has visto Iron Man 3? Sí. ¿Te gustó o no te gustó? Vale, porque sabes que va a haber una adaptación cinematográfica de Death Note, ¿no? Yeah. Bueno, ya hay dos japonesas. Ahora van a hacer la americana. ¿Sabes quién es el director, no? Sí. El de Iron Man 3. Así que... Da miedo, ¿eh? Bueno, pues vamos a pasar ya a lo siguiente. Muchas gracias, señor Pomelo. De nada. Un placer, ¿eh? Quiero decir que tengas cuidado, que tengo mucha mala leche, ¿sabes? Como alambre de espinas y meo napalm, y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a 200 metros. Así que vete al sótano y a reíros y a hacer el gilipollas. ¡Abogado! ¡Abogado! ¿Estás ahí? En el sótano. ¡Abogado! ¡Sal, ratita! ¡Quiero verte la colita! Y ahora vamos con el caso del sótano. Bueno, pues la semana de hoy he traído poquitos monstruos, ¿eh? Hoy es un poco diferente para no hablar siempre de bichos raros y... ¿Sotacabra? Sí, el sotacabra, sí. ¿No lo has hablado de ese? Es que se está tocando con la espada de Nabo y con Verónica aquí en la habitación de al lado. Bueno, la primera noticia es que en el Atlántico Sur que hay unos indicios de un continente perdido. Por lo visto, en la zona indicada se han descubierto posibles pruebas de lo que es un continente perdido. Unos científicos brasileños a bordo de un submarino japonés, aproximadamente unos 6.500 metros de profundidad, realizaron una expedición en los márgenes continentales de las costas brasileñas y al parecer a unos 4.200 metros de profundidad se sorprendieron a encontrar muestras de granito y rocas de origen continental. Esto, pues bueno, puede llegar a hacer realizar la hipótesis de un continente que debió hundirse hace bastante tiempo, por lo que ya otra vez está otra vez la teoría de la Atlántida o Lemuria, que también es otro de los continentes así... Lemuria, yo quiero que aparezca Lemuria. Perdidos. Hombre. Así que no sé, vamos a estar un poco aquí a la expectativa de lo que dicen, pero bueno, la verdad es que va bastante en serio, yo ya he visto varios programas, La Rosa de los Vientos otro día también lo estuvieron comentando, sí. También lo de este continente, y bueno, parece que esta vez va un poquito más en serio que no cuando encuentran un cuatro rocas ahí. Sí, esta vez han encontrado restos de un Starbucks, ¿no? Y han dicho aquí no, seguro que había lo que han encontrado es un continente, lo que ya no saben, o sea, que por lo visto la teoría que siempre ha habido que eso, que Pangea no es exactamente sería todo lo que ahora mismo se ve por fuera unido, que siempre pues te dicen que había cachos ahí que no cuadraban, pues bueno, pues sí. La verdad es que eso pues puede hacer indicios ya de que se haya encontrado pues los cachos que... A ver si traen faltan. Más noticias al respecto. ¿Y qué más nos traes? Es que dejo espacio para que gente lo saboree. Ahí. Ay, madre, es verdad. Que lo aprecien y que lo razonen. Que lo razonen un poquito, ¿no? Vale, bueno, y esta es un poco más de mi estilo, o sea, estilo Dark, que es China crea un virus letal en laboratorio, ¿no? Otro, ¿no? Sí, es que ahí está habiendo bastante mandinga con esto, ¿no? Por lo visto, China ha creado un supervirus letal por medio de unir el virus de la gripe aviar con la gripe común. Y claro, bueno, los expertos en pandemias aseguran que claro, que esto es un peligro a gran escala, puesto que, claro, lo que es la gripe aviar no se podía contagiar, nada más que se podía contagiar a través de animales, pero claro, al mutarlo con una gripe común, pues claro, esto se podría contagiar pues como lo que es un constipado, ¿no? Y por lo visto ya hace poco ya hubo noticias hace varios días de una pequeña pandemia. No sé, pero a mí esta noticia me suena que Donald Rumsfeld quiere volver a vender más Tamiflu, ¿no? Como es que no se sabe, porque hay bastante... Como también se están hostiando mucho los chinos y los americanos, mandándose noticias de que uno hace claro. Algo en tal país, que también pues... Yo creo que también estamos viendo otra vez una especie de principio de nueva guerra fría. A mí es que lo que me choca es que cada X tiempo siempre salen noticias de alguna gripe y a vender Tamiflu a saco. Yo esto creo que puede ser un poco una mezcla entre el nuevo rearme que está viendo, está claro que está pasando a ver otra vez ya otros dos bloques, el bloque chino y el bloque americano, y también se están lanzando muchas pullas, ¿sabes? Yo creo que esto también es una noticia pues bastante malintencionada con el gobierno chino, que no quiere decir que sea lo bueno, pero que se están dando, vamos, un poquito aquí. Así que tener un poco de cuidado si veis a gente estornudando, a ver si se os va a poner cara de pollo. Si ves a un chino que estornuda, correr, ¿no? Correr aquí. Son como el virus ese que salió hace tiempo, que decían que lo estaban desarrollando los americanos para que solo afectase a los chinos. Sí, es que hay una especie como de... Bueno, ya sabemos cómo fue la Guerra Fría, de toda esta política del miedo y un poco... Yo creo no que... enfrentarse en el campo, sino de otras, por cualquier ángulo, menos el cara a cara. Claro, claro, claro. Bueno, pues esto es lo que ha sido el caso hoy, esta semana, un poquito así, un poco gripero, continental. Y ahora voy a poner un tema de Pum, de los Sam 69, que se llama Brostal Breakout. El señor Illo ahora nos va a comentar aquí una novela de... Ben Koontz. Que es un tío que ya hemos estado hablando aquí de él, ¿no? Sí, hemos hablado en otra ocasión, no recuerdo... Bueno, sí, comentamos varias de sus novelas, ¿no? Hicimos no como... hicimos, pero comentamos varias. Hicimos una especie de especial, ¿no? De él, de... Sí, se habló bastante de él, de sus novelas. Sí, se comentaron varias novelas. Sí, ya hablamos de su vida realmente y tal. Sí. Que es un gran tarado de la religión, ¿eh? Sí, un buen rollista y un... Sí, es como católico ahí muy, es muy como, marcado, ¿no? Aparte que la especie como de la némesis de Stephen King, ¿no? Como... Sí, completamente. Total, ¿no? Sí, la mayor parte de novelas que he leído de él siempre, siempre terminan como muy bien, ¿no? Y, a mí es que me mola, tío. Y esta realmente no es una excepción en ese caso. Sí, no, pero acá a mí me mola ese rollo, ¿eh? Yo soy muy pro... De, no sé, me... Bueno, depende un poco de la historia que estés contando realmente. No, claro. Bueno, ¿y esta en concreto de qué época es? La novela la escribió a principios de los 90. A principios de los 90, o sea, tampoco es muy antigua, ¿no? Está... Sí, es, bueno, un poco ahí entre medio de la época que empezó a escribir, pues más o menos yo creo que empezó a escribir en los... Finales de los 80, a lo mejor, mediados, sí, finales, ¿no? Yo bueno, creo. Empezó a escribir a lo mejor, no, más principios de los 80, principios. Creo. Principios. Sí. Bueno, la novela nos sitúa en la ciudad de Nueva York, en la que se producen una serie de asesinatos y las víctimas aparecen como con multitud de pequeños mordiscos. O sea, tampoco se los han comido, simplemente los han matado como con pequeños bocados. Ya. Y bueno, resulta que un sacerdote de vudú, un bokor de magia negra de vudú, llamado Baba Label, es el que está llevando a cabo los asesinatos, un poco en plan venganza y también por reafirmarse dentro de su poder como sacerdote vudú. Y ha abierto, digamos, ha abierto las puertas del infierno. O sea, que la montaña ha abierto, ¿no? Ha abierto un poquito las puertas del infierno, no la abre, no del todo, la ha abierto un poquito y han salido una serie de criaturas que pululan por Nueva York y pues cometen los asesinatos que él quiere y matar a la gente que él quiere. Pues claro, la policía de Nueva York no se cree la historia, ¿no? Claro. Pero el agente encargado del caso, Jack Dawson, cual, pues, como nos comenta en la novela Ben Kuntz, tiene una mente más abierta, pues lo comenta así, pues investigará en el sentido de eso, de que pueda ser vudú, lo cual pues llevará a su familia, a sus hijos, que sean objetivo del asesino. Bien, la novela pues nos cuenta un poco, en principio, la investigación del asesinato, aunque las investigaciones son un poco una pequeña parte, pues luego más lo que cuenta es la persecución de estas criaturas a los hijos del policía, y como huyen de, intentan escapar de ellas, pues al policía realmente no le puede tocar el bocor este, no le puede tocar, por una historia que nos cuenta ahí el Kuntz, que realmente es un poquito de aquella manera, es porque es un hombre honrado. Porque es un hombre honrado. Pues hombre, es lo que dice siempre Kuntz, el bien, sí, con el bien no se puede. Clarísimamente la marca del bien y del mal de Kuntz. Sí, no, es eso, es completamente honrado, un policía honrado en Nueva York, que me parece un poco absurdo. Pero bueno, yo creo que tampoco, no sé, yo creo que también de vez en cuando pues tiene que haber escritores así, ¿no? Porque... No, sí, en mi caso yo es que a lo mejor estoy mal influenciado por... Tú porque eres un fan de Stephen King. Que las cosas terminen mal, que no haya ni bien ni mal como tal. Y realmente a lo mejor estoy un poquito más marcado por eso y... No, me da que choca un poco, sí, es verdad que es un tío que... Pero bueno, yo creo que también es para cambiar un poco el género, ¿no? Para que no sea... Que marca, entonces, pues, sí, no, claro, forma parte de su manera de escribir realmente y de su personalidad. Bueno, pues la novela continúa un poco, bueno, eso, este policía contará también con la ayuda de un sacerdote de vudú, de magia blanca, llamado Carver Hampton. Pero bueno, la situación terminará por irse de las manos al Baba Label este, pues las puertas del infierno se están a punto de abrirse completamente, ya, pues pierde el control sobre ellas. Y barra libre de demonios ahí. Y ¿no? Bueno, y ahí pues lo que pase, no voy a contar lo que pasa, pero ya hemos dicho que es buen rollista, así que... Lo bueno que tiene ninguno que... Bueno, es que yo no sé... Que siempre... Yo lo digo mal, ¿no? Sí, porque se escribe K... O sea, si fuese un griego diría... K-O-N-T-Z. Es que siempre me lío, tío. Yo siempre... Es que no sé por qué, pero siempre digo... Dinnuk, no sé por qué, pero... Bueno, pues llámalo como quieras. Tampoco es el programa como para llamarnos. Pero al final, ¿te haya gustado este libro? Porque estabas un poco... Me ha gustado... Bueno, me ha gustado un poco por partes. Para que decir eso. El libro nos presenta un poco lo típico de... Como he dicho, de Kuntz. Lo de la lucha entre el bien y el mal. Y eso, y lo típico de los finales positivos que suele tener. Pero lo mejor del libro para mí ha sido algunos momentos de tensión de algunas escenas que describe. Por ejemplo, al principio del libro, cuando empieza a hablar de la hija del policía y la situación que vive, la verdad que describe unas escenas bastante que te quedan esa tensión. En ese sentido, la verdad que está bien. Lo que encuentro un poco regular es la historia en sí, que bueno, quizás es un poquito floja el argumento. Hombre, yo creo que muchas veces es lo que siempre hemos criticado a este hombre. Sí, que el argumento, que le falta un poco de peso más al argumento quizás, y a mi modo de ver le sobra la relación sentimental pues que hay entre el policía y su compañera. Pero eso siempre lo tiene, siempre tiene ahí... Sí, es que es otro de su... Pero ya te digo, en este caso me sobra completamente, sobra un poco, porque pierde ahí varias páginas simplemente en contarte algo que te parece un poco absurdo, pero tiene un momento en que tiene que decidir si, cuando ya sabe que es el vudú y tal... Es decir, si ir hacia su casa por sus hijos o ir hacia la otra dirección a donde está donde vive la compañera de la policía. Ah, pero es muy bonito, hombre, eso es como muy así, muy blanco, muy... Bueno, se va hacia la compañera de... Pues, se va hacia la dirección a su compañera de policía, ¿no? Se va por todos los hijos, ¿no? A buscar a los hijos. Pues como tiene que ser, hombre. Dudaría, señor Café Olé, que te vea... Pero bueno, pero tampoco va con intención de... A la compañera primero, luego a los hijos los controlarían. Hombre, no, pero todos los días no están amenazados ahí por un sacerdote de vudú. Que de hecho acojonan bastante, los sacerdotes de... Es que hace poco ahora estoy metido en el vudú, lógicamente. Lleva tiempo sacrificando gallinas en tu casa. Sí, no, pero me estoy leyendo muchos libros de vudú y todos estos temas y... Además, joder, genera, un mal rollo de cojones, ¿eh? Además, ahora aquí en España se está metiendo mucho. ¿Qué tienes con mi cara lleno de alfileres? Bueno, es que ahí te estoy dando pa'l pelo, ¿eh? Así no duermo todas las noches. Ay, luego te lo sueñas con los diamantes. Los urosiquidoji. Bueno, pues... Tampoco les convencería ese, ya digo, la novela, hombre. A mí no me ha terminado de enganchar realmente. Me la he leído, no se lee mal, pero no termina de enganchar, ya digo, por la historia en sí, que quizás no sea muy buena del todo, y si se hubiese centrado a lo mejor más en algunos aspectos, ya. A lo mejor hubiese mejorado, pero bueno, son 200 y pico páginas, creo, no llega a 300, que se lee no se lee, no se tarda mucho en leer, así que... Vale. Joder, tenemos aquí el gran sello del señor Illo, ¿eh? Es la única persona capaz de traer aquí libros y decir luego que no le han gustado, ¿eh? Porque ha habido unos cuantos aquí, ¿eh? Bueno, es lo que tiene leer ahí, que... Mola, ¿eh? Hay libros que gustan, los que no me gustan no voy a decir a la gente. No, pero... A la hoguera de San Juan, ¿no? Los libros... Sí, habría que quemarlos. De todos modos, los libros en general hay que quemarlos. Joder. Vale, pues vamos a pasar con otra cosa, ¿vale? Vale, de acuerdo. Dayan tenía razón. El mundo está cambiando. La música está cambiando. Las drogas están cambiando. Incluso los hombres y las mujeres están cambiando. Dentro de 1000 años ya no habrá tíos ni tías, solo gilipollas. El sótano. A mí me parece de puta madre. Habla la policía, presten atención. Dispérsense enseguida. El suministro de Soylent Green se ha terminado. ¡Queremos Soylent Green! ¿Quieren evacuar esta zona? Los camiones están en camino. Vienen hacia aquí. Repito, vienen los camiones. ¡Queremos Soylent Green! ¡Los camiones! ¡Dejan aquí! ¡Huyamos! Yo hoy voy a traer, voy a hablar sobre todo más de lo que es la novela que de esta película que fue todo un clásico en los años... Sí, este corte era un corte de la película Cuando el destino nos alcance, o el título original Soylent Green. Soylent Green, que es una de, pues yo creo que a lo mejor con El planeta de los simios y Fahrenheit, una de las grandes películas de ciencia ficción, o La fula de Logan también... Fueron de estos grandes clásicos. Y bueno, yo iba a hablar un poco más de... Sí, la novela en sí, de Hagan sitio, de Harry Harrison, que es un tanto curiosa, porque este escritor, sí es verdad que escribía ciencia ficción, pero con unos toques un poco más... un contexto un poco más de humor, y en esta novela parece que se debió poner un poco más serio y nos contó pues esta lúgubre historia. Bueno, pues como iba comentando, pues la novela está ambientada en el año 1999, en Nueva York, en la que es una ciudad en la que viven 35 millones de personas, ¿no? En las que compiten pues por agua y espacio. Es una especie de ambientación muy, muy chunga porque... Una sobrepoblación. A lo bestia. Sí, sí. O sea, bueno, dicen que el escritor se inspiró mucho en la época, en la Bangladesh de la época, cuando hubo toda esa crisis de alimentos que hubo también en esa época. Y bueno, el héroe que es Andy Ruse es un policía y bueno, que a pesar de tener un sueldo fijo, se ve obligado a compartir apartamento con otro hombre, que es Sol Khan, de 75 años, que es una especie de filósofo autodidacta. Y que es quizás el personaje más entrañable de la novela, vamos, le coge bastante aprecio. También es la que dicen que Harry Harrison se inspiró, o sea, se vio reflejado ahí. Es una especie como de... Sí, su alter ego dentro de la novela, ¿no? Eso es. Y bueno, pues cuando un adolescente mata a un extorsionador del lugar, un mafioso, pues se embarca en la persecución del asesino. Y bueno, pues tiene una relación con la antigua novia del muerto y finalmente pues la mujer se muda al pequeño apartamento, ¿no? Luego posteriormente empiezan ya a pasar una serie de acontecimientos y bueno, la verdad es que es una novela un tanto extraña porque es una mezcla entre novela negra, pseudopolicíaca, que lo que pasa es que según va avanzando la novela ya luego se va centrando un poco más en lo que es la ambientación de la época y un poco más de los sentimientos del protagonista. No se acaba centrando al final nada más que lo que es en el caso de quién es el asesino, ¿no? Pero vamos, fue es una de las novelas que más pues que más impactó en su época, y sobre todo porque creo que fue de las primeras que tocó el tema de la superpoblación. Que también quiere decir que este tío fue un pequeño visionario, porque poco a poco pues es verdad que la población está aumentando, no tanto como él esperaba en el año 1999, pero vamos, creo que es una de estas novelas de ciencia ficción, para mi gusto, muy a la altura también de pues otras grandes novelas de la época, como puede ser Fahrenheit, sí, o 1984, ¿no? Que es un poco de esto de futuros así bastante bastante oscuros. A mí, de hecho, fíjate que yo la película, que si queréis también la comentamos un poco, que bueno, que el título ya lo ha dicho José. Sí, cuando el destino nos alcance. Que no me acordaba del título, lógicamente, se me acaba de mirar la olla. Bueno, pues el caso es que en la película, fíjate, que ya tenía súper mitificada, me parecía una de estas pelis que la había como entre las grandes, y quizás me ha gustado más la novela que la que me lo he leído ahora, porque, no sé, tiene un toque un poco más oscuro la novela, y es verdad que... suele pasar en la película, imagino que a lo mejor se centra un poco más en el tema del caso y de lo de Soylent Green principalmente, ¿no? Claro, es que incluso es que la película... La novela no tiene tanta importancia quizás, ¿no? Es que no sale lo de Soylent Green, o sea, eso lo metieron en la película. Y la investigación probablemente sea un poco el MacGuffin de la novela, ¿no? Eso es. Y bueno, sin intentar hacer un spoiler muy grande, es cierto que que esta película fue la primera que trató el tema del canibalismo. Y fue algo que a la gente... Pues muy pequeño, sí. Ya, pero es que si no lo comento, claro, es que es por lo que impactó esta película. Es más o menos de las primeras que tocó este tema, y claro, fue bastante sonado y bastante criticado. Pero bueno, creo que es una película también indispensable, ¿sabes? Es de estar de... Sí, no sé, ¿os gusta la ciencia ficción de los 70? Claro, es que... ¿La habéis visto? Es una fuente de inspiración enorme. La ciencia ficción de los 70 para mí es lo más grande, entonces... Es que, joder, esta es esa pues santa trinidad, ¿no? Que has comentado antes con Fahrenheit, con 1984, con cualquiera de estas. A mí me parece, vamos, obligatoria para cualquier fan. Pues yo esta la pongo a la altura, ¿eh? Esta para mi gusto, y sobre todo la novela. La novela es brutal, o sea... aparte que es que, claro, tienes un agobio, claro, porque es que la gente ya vive... Claro, esa saturación que se puede vivir a veces en Japón o en sitios pues, así, sí, ¿no? Sí, o sea... Que hay tanta gente que prácticamente no entra, ¿no? Entonces eso lo refleja muy bien, ¿no? Sí. Da también un poco allá esa deshumanización, ¿no? Quizás... Bueno, tiene escenas muy brutales, o sea, sobre todo, por ejemplo, los viejos se manifiestan, siempre están rato manifestándose, porque claro, es una lacra de la sociedad, y lo que quieren es que los viejos se mueran, porque claro, no hay comida, no hay espacio... Y las diferencias sociales, ¿no? Tan marcadas, ¿no? Son brutales, claro, porque no hay, o sea, supuestamente da a entender como que, pues como hay tanta población que, y se vive en un mundo de... Pues, sí, lo que llamamos ahora, la inexistencia de la clase media, ¿no? Eso estamos es. Abocados, parece, ahora, sí. En el momento, ¿no? Y encima ahí ya, por visto, ya debe haber un colapso de, o sea, que vamos, que ya no hay alimentos, hemos arrasado con toda la tierra, prácticamente ver un árbol o ver un huerto es como, prácticamente ya como algo muy utópico. Los mares han secado, pues tiene que haber racionamiento de agua, o sea, es... ese futuro apocalíptico, ¿no? Se vive de lujo, por lo que veo. Muy chungo. Y bueno, las manifestaciones son muy duras, porque, ¿sabes? Están todo el rato manifestándose la gente mayor y, pues prácticamente, imagínate, antidisturbios cargando contra... ancianos. Bueno, como ahora, ¿no? Los de los flautas, ¿eh? Sí, un poco en ese rollo. Que la película quizás no reflejan tanto, porque sí salen escenas de manifestaciones, pero no sale la manifestación de ancianos, o sea... Sí, es más la manifestación por la comida, quizás. Claro. De gente cuando llegan los vehículos con el Soylent Green, ¿no? Claro, aunque lo de Soylent Green, para mi gusto, sí que es verdad que es muy polémico y joder, a mí me dejó muy impactado. Es uno de esos grandes finales del cine. Bueno, a ver, que tampoco voy a hacer spoiler, pero que... de Charlton Heston, de terminar ahí con el no. Sí, es un poco de ese rollo. De los simios. Pero es que yo creo que es lo que mejor hace Charlton Heston. Ese no, ese grito de no es como un mito ahí. Esa desesperación. Pero creo que aún así la novela es todavía más desesperante. O sea, tiene escenas brutales. Y bueno, y también la relación de amor que tiene bastante curiosa, porque es verdad que en esos mundos también relacionarte es un poco, te cuenta un poco la historia así, pues como de por estos matrimonios con 8 o 9 hijos que pues lo que lleva un poco a veces la ignorancia y la pobreza, ¿no? Que son en estas familias aquí multitudinarias y donde también hay la mayoría de las mujeres pues se prostituyen para poder comer, ¿no? Se prostituyen con la gente de poder y... Sí, alimento, claro. Sí, y la chica con la que se enrolla el señor Andy, pues es uno de estos temas y bueno, tiene una relación bastante curiosa con él ahí. Es que es más o menos lo que se está viviendo ahora, pero un poco más extremo. Sí, es un poco más extremo, no sé. Es lo que se vive dentro de unos años, realmente. Sí, lo que prácticamente... es la dirección en la que vamos. Sí, la verdad es que este tío, creo que, no sé, que es una especie de visionario, ¿no? Hay gente, yo creo que un poco tiene a lo mejor una visión más de futuro y quizás muchas veces las novelas de ciencia ficción han valido muchas veces para eso, para reflejar un poco, pues, algunas inquietudes que tengan, ¿no? De pensamientos, de cómo está la sociedad y, pues bueno, pues ayuda bastante. Con respecto a la película, yo creo que una película también con mayor presupuesto que la que hablamos del Último Hombre sobre la Tierra, por ejemplo. Sí, no, claro. También estaba Edward J. Robinson. Sí, esta ya estuvo un poco más... actores ahí, mejores actores. Sí, esta ya... Esta sí que fue un poco más... Sí, una película con más presupuesto, se nota. Y bueno, pues no sé, la verdad es que es súper recomendable. Creo que además lo bueno que tiene la novela es esta de los años 70, que se lee muy bien, estupendamente, sí. Está en dos o tres días, si tienes así una lectura un poco ágil, te la has comido. Y bueno, pues no sé, pues un súper recomendable. No sé más que decir sobre esto ya, porque creo que ya está dicho todo. Pues y la película igual, si queréis más o menos un poco haceros la idea de qué va el libro, pues la película, joder, yo creo que en YouTube duro hasta está, ¿no? Sí, creo que sí, creo que está, no sé si entera, he visto partes, pero entera no la he buscado, pero creo que sí que es muy probable que la pueda encontrar. Y bueno, luego también decir eso, que ha habido muchos cameos. De hecho, es que hoy en Los Simpson, o sea, de hecho he visto un cameo de la película donde sale el tema del Soylent Green, ¿no? Del Soylent Green, que se lo que barbe el futuro, ¿no? Y está Homer Simpson ahí comiendo cereales de Soylent Green. Así que pues nada, pues Harrison, hagan sitio o si no, pues la película, que también está muy bien. Cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán. Lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Sayonara, baby. Bueno, pues señor Cafiole, vamos a hablar de un grande, se nos ha ido uno de los grandes, ¿eh? Sí, las grandes voces. Hemos dicho al principio del programa, el fin de semana pasado nos dejó Constantino Romero. Madre mía. Se ha muerto Darth Vader, tío. Es lo que te iba a decir, es que coño, me ha llegado al corazón y digo, tengo que hablar de este hombre. Sí, la verdad es que, no sé, yo creo que además se va a notar un montón, porque ahora cuando hagan, sobre todo películas de Clint Eastwood, por ejemplo... No, es que aquí tengo yo... Quizás hay un poco menos problema, porque Clint Eastwood tampoco creo que le quede... Lo único como anécdota de esta frase, ¿no?, que es una de las grandes frases del cine, ¿no?, la de Blade Runner, le estuvieron entrevistando hace mucho sobre esta película y no se acordaba de esto. No, claro, que fíjate, claro, lo que es esta frase y este doblaje, que para mí es de los más acertados que tiene, sí. Y no se acordaba, macho, o sea, es que, digo, yo flipo, ¿sabes? Digo, es que hombre de más debe trabajar muchísimo. Pues, mira, imagínate, nació el 29 de mayo de 1947, y, a ver, un gran presentador, locutor y sobre todo actor de doblaje. Dobló a Clint Eastwood, como hemos estado comentando, también al Darth Vader, a Mufasa, al padre del león. Sí, también, claro, recordado, sí, efectivamente. Cierto. Eso sí. Se dijo precisamente en el Expo Manga, que bueno, el concurso de cosplay fue dedicado a Constantino Romero y tal, y se habló mucho de ese doblaje, que para mí es de los más brillantes. Es muy bueno, sí, también, ¿eh? Que la voz que tiene así, tan soberbia, sí, así, calmada, y eso es propia del Rey León. Y a Roger Moore también en James Bond. Hostia, coño. Sí. Arnold Schwarzenegger, pero en algunas ocasiones, en las de Terminator sí ha sido Constantino, en otras sí, no. Como hemos puesto en el corte del Sanara Baby. Uh-huh. Y a ver, inició su carrera como locutor de radio en 1965, luego en 1985 dio el salto a la televisión, y en 1987 saltó su popularidad con el programa El Tiempo es Oro. Era cuando es yo que creo que iba buscando en enciclopedias. Ahora sería completamente impensable un programa en el que hay enciclopedias y la gente busca de rapidez. Ahora que tienes toda la el móvil en cualquier Google, sitio. Yo me acuerdo que esa época era como el boom de siempre era pequeño y quedaba con mi abuela pues para merendar. Sí. Me acuerdo que era ver El Tiempo es Oro y luego ver lo de Su Media Naranja. ¿Os acordáis también? Jesús Puente, tío. Era como. Y luego, claro, luego ya ver los dibujos, los Transformers y. Sí, sí. Era la hora de la comida, ¿no? Eso. Yo creo que era la hora de la comida, ¿no? Sí. O después de comer. El tiempo solo era después de comer. Después de comer, ¿no? Algo así como a las 4 sí. de la tarde aproximadamente. Yo me relajaba cuando pasaban las hojas los hombres ahí buscando. Sí. Bueno, pues como. Hemos dicho también a lo largo de su carrera ha dejado grandes frases, como la de Sayonara Baby o la de No, yo soy tu padre. Vale, que ya que yo ya se me pone dura y me voy con la espada del nabo y con Verónica. No lo digáis muchas más veces, por favor. Qué pena, no sé qué será de Darth Vader sin su voz. Bueno, lo bueno es que ya como no van a hacer más. Bueno, claro, bueno. En las que van a ser a lo mejor. Teóricamente no puede salir Darth Vader, claro. Sí, pero bueno, podría haber. Bueno, quieren hacer series y quieren hacer aquí muchas historias, lo de Disney. Grande, o sea, que yo qué sé. Se van a cargar ahí. Mierda para Disney y para todo. Está terminado. Vamos a darle ahí. Yo le he dado una oportunidad por los Vengadores. Creo que con Marvel, a mí por lo menos me está gustando lo que están haciendo. Hombre, es que con Marvel realmente no han cambiado nada, pero porque no han cambiado a la gente que lleva Marvel realmente. Puede ser que a lo mejor quizás dejan un poco trabajar. Pero hay que dar un poco el beneficio de la duda a Disney. Y se va a John Lucas, a John Lucas no le quiero hacer callar de esta cosa. Pues eso es lo bueno que han hecho, lo han echado ya. Que están jodiendo. Y bueno, JJ ahora voy a dar una oportunidad. A mí Star Trek me ha gustado. Sí, la verdad, Star Trek, pero no sé. Yo es que creo que eso es algo tan sagrado que no se debía tocar, pero bueno, en fin. No sé, yo creo que ya queda una oportunidad. La veremos y veremos qué ocurre, pero bueno. Es que si no, también ya no van a hacer nunca más. Y no nos puedo dejar con ese mal sabor de boca de la trilogía nueva. Que quede como la última trilogía, ¿no? Sí, hay que mejorar, hay que dejar algo mejor, tío. O sea, eso no se puede quedar así. Veremos. Bueno. Pues sí. Simplemente a puntualizar los premios que ha tenido. Que ha tenido una Antena de Oro y varios TPs de oro. Y nada, pues esta grandiosa voz se silenció el 12 de mayo. Apenas. Ha sido un poco raro de la muerte, ¿eh? Me han dicho tampoco de que ha muerto. Tenía 65 años, ¿no? Me ha dicho mazo gente de SIDA. Y es que me queda un poco así alucinado. Pero ¿por qué? Era algo neurológico, según. Sí. He visto yo. Que hay una leyenda urbana ahí también detrás. De la gente empieza a inventar y a. No, no, claro. Otros dirán que está con Elvis Presley, yo qué sé. Por eso, vete a saber hasta qué punto puede ser. Os ha ido los dos, el Alfredo Landa y el de por ahí de fiesta. Bueno, evidentemente tendría que estar enfermo porque hace pocos meses comentó por Twitter que abandonaba. Estaba abandonado el doblaje, ¿no? La profesión del doblaje. Y fue hace pocos meses, creo. Cuando sí, lo yo creo que ya debería. La verdad, no haber diagnosticado algo ya bastante chungo. Sí, algo terminal y no sé, la han mantenido oculto. Pues yo me sorprendí cuando me enteré por las mañanas. Sí, yo también, ¿eh? Yo no me lo creía, pero bueno. Pues nada, pues un grande que se nos va, chicos. Pues sí. Una grandísima voz del doblaje aquí. Sí, en para mí de... Duda, de los mejores. Sí. Es una voz impresionante, no sé, es que... Sí, la fuerza que transmite, ¿no? No sé quién puede una voz así también. Ramón Langa. Ramón Langa también tiene una voz. Que dobla a los Güeles. Sí, tiene una voz un poco parecida, a lo mejor. O también el... No sé el nombre, el que dobla, por ejemplo, a Gandalf y así al Morgan Freeman. Ese Morano también, ese también... Sí. Ojo, pues dicen que ese tío te concede muchas entrevistas y eso. Un día podemos intentar aquí... El actor de doblaje de... Sí, que es un tío súper, por visto, bastante cercano y bastante bastante majo. Además es muy, con el rollo de a la gente así más bien friki, la tiene bastante, no sé. Hombre, teniendo en cuenta que no sido capaces de decir su nombre aquí ahora, que no sabemos qué es, a lo mejor no es... Sí, no, no es tanto para venir. Señor doblador, baje al sota. Bueno, si hay alguien aquí que pueda mirar aquí la voz de Gandalf, aquí... Que no hayamos dicho su nombre, que lo admiramos, ¿no? Lo que tú dices sí puede ser verdad, porque fue invitado por los de la Legión 501 allá en Toledo para narrar el evento y sí que participó con ellos. Sí, no, que todo el mundo habla muy bien de él, o sea, por visto el tío además le gusta y no sé, que se siente bastante identificado junto a esto, o sea, que a ver si... Oye, ¿cómo va la Legión 501 a todo esto? Te voy a sacar en directo para que... No, la Legión ya me han expulsado por no participar, tío. ¿Qué dices? Claro, si no participas al menos dos veces al año en algún evento así, pues ya te da... ¿Te das largas? Te dan boleto, sí, te tienes que volver, te tienes que volver. Sí, o sea que ya estoy en reserva. O sea que la entrevista con el 501 la cosa va a ir para largo, ¿no? Sí, yo creo, ¿no? Me odian. Bueno, pues nada, a ver, ¿alguna cosa más que contar del señor Constantino? No, pues que espero que donde esté que lo disfrute, igual que... en su tiempo que ha tenido aquí. Vale, nosotros también esperamos jugarlas a la Legión 501 para un pequeñito apunte aquí por el jugador de Gandalf, se llama Pepe Mediavilla. Pepe Mediavilla, sí. Vale, sí. Pepe Mediavilla. Pues este hay que buscarle porque hay que decimos el nombre, que me lo han pasado por aquí por... Sí, pero están pasando ahí. Me han comentado aquí por WhatsApp. Bueno, lo que tiene el directo, fíjate, que por lo menos estoy aquí. Por canal interno nos han comentado el nombre. Pues por lo visto sí, que tiene. Es un tío que por lo visto es bastante cercano y es súper majo, así que a ver si le podemos sacar aquí una entrevistilla al hombre. Creo que sí. Bueno, pues si queréis voy a poner un tema y ya nos vamos a despedirnos, ¿no? Hoy, como es un día festivo, pues no es muy madrileño, pero es muy irlandés. Que más o menos es parecido. No, pero sí, hay que... cerveza, ¿no? Sí, poca diferencia. Pachotis no va bien en el baile ese, ¿no? Voy a poner un tema de... Poca gente habría querido que lo supiese diferenciar, seguramente. No. Bueno, vamos a poner a estos hooligans irlandeses que son de Pogues. Tal y como la habéis conocido, ha terminado. Más vale que os vayáis al sótano esta noche a restregar vuestras pichitas contra vuestras novias. o a meterla en cualquier agujero. Pero sea lo que sea, hacedlo, porque mañana a las 6 de la mañana... vuestros culos serán míos. En el sótano. Bueno, este era Constantino Romero, ¿no? Bueno, o sea que aquí le tendremos bastante, ¿no? Sí, aquí tenemos bastantes cortes con su voz, realmente. Sí, bueno, imagen tendremos, porque yo ya te pedí una de Darth Vader por ahí, que está en proceso de creación, ¿no? Bueno, pues yo creo que ha salido un programa bastante bueno, es el 27, ¿no? Ya. Programa número 27 ya. Pues que ya me 27 en tu culo se mete. Toma ya, qué cosa más bonita. poemas. Bueno, pues la semana que viene vamos a hablar, el señor y yo vamos a hacer una especie de especial de Philip K. Dick, vamos a... Un pequeño retazo de su vida y tal, y algunas de sus obras. Sí, vamos a intentar hablar por lo menos de las dos más, las más conocidas que tiene, que es El hombre en el castillo y de Ubik, y luego intentaremos hablar de alguna más. Y bueno, el señor Cafiole ya va a volver ya otra vez, bueno, aquí al redil. Estoy pensando en hablar sobre mis 2 meses en el gulag, no sé. Sí, pues bueno, pues comentar un poco qué tal tus vivencias, ¿no? Aunque bueno, Cafiole se va a dedicar un poco en general, novela histórica, comedia, ¿no? Un poco... Novela histórica comédica. Vale, y bueno, el señor Pomelo, como está en el curro ahí, el hombre que le tienen explotado ahí, ¿tiene algo que decir contra su curro o contra alguien de su trabajo? Que está muy feliz, muy contento. Por favor, no me eches. Lo escucha alguien. Controla, el suprimir, barra. Sudo update. Bueno, sí, el jefe... Pero la próxima vez que venga, sí, hablaré de Naruto, ya... me lo han comentado alguna vez y bueno, vamos a hablar del manga, que de verdad lo cambió todo, al menos en este país. Vale, así bueno, que... también hay que decir, si lo escucha, el señor R no está, está con Verónica. Es que el señor R está con Verónica y con el nabo, con la espada del nabo y con Verónica, llevándolo todo ahí. Se está juntando ya, hay unos cuantos, ¿no? Vamos para allá. Se está montando una allá afuera, pero vea la que se está liando ahí. Bueno, también decir eso, que al jefe del señor Pomelo, que si lo está escuchando, que habla muy bien de su trabajo y que por favor que le deje más veces venirse para acá y vivir un poco y vivir, también vivir cosas, un poco, ¿no? Que si no, un día se va a volver loco y va a programar aquí un virus letal que va a acabar con la civilización occidental en breve, ¿no? Ríete tú de los chinos con el virus de la sí, vida, sí, este sí, como sí. Monta aquí un virus de estos, monta un hacker que se va a acabar el WhatsApp en el mundo y ya verás qué pasa. Pero no estaría mal, tampoco me importaría, ¿eh? Haría suicidio, ¿no? Más de uno se tiraría del balcón. Sí, pues los que más se suelen suicidar son los japoneses, es tirarte sobre piedras sobre tu tejado. Madre mía, ¿verdad? ¿Quién va a escribir el manga entonces? Bueno, pues como sabéis, esto es El Sótano, aquí en Radio Ela, y bueno, emitimos todos los miércoles entre las 5:30-7, ¿no? Más o menos. Sí, hoy como... terminado un poquito antes, pero sí, entre 5:00 y 7:00, por aquí estamos. Vale, y sí, bueno, si queréis escribirnos, nos podéis escribir a... @ programa sótano en Twitter, y el correo electrónico, el programa El Sótano, @gmail.com. Bueno, pues hasta la semana que viene, chavales. Adiós. Adiós. Adiós.